Domingo 17 de mayo, en el principio. Escucha Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Qué verdades profundas se revelan aquí? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia se abre con las palabras más sublimes y profundas, palabras que son simples, pero al mismo tiempo contienen una profundidad inmensurable al estudiarlas detenidamente. De hecho, las primeras preguntas de la filosofía sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo llegamos aquí se responden con la primera frase de la Biblia. Existimos porque Dios nos creó en un tiempo específico en el pasado. No evolucionamos de la nada ni llegamos a la existencia por casualidad, sin un propósito final y sin una dirección prevista, como mayormente enseña el modelo científico contemporáneo de los orígenes. La evolución darwiniana contradice las escrituras en todo sentido, y los intentos de algunos de armonizarla con la Biblia hacen que los cristianos parezcan tontos. También fuimos creados por Dios en un momento específico y absoluto, en el principio. Por ende, esto significa que Dios existió antes de este comienzo. Es decir, Dios existió antes de que se creara el tiempo y que éste se expresara en el ciclo diario de tarde y mañana, y en meses y años, todo ello marcado por la relación del mundo con el sol y la luna. Este comienzo absoluto se refleja en otros pasajes de las Escrituras que lo respaldan y reafirman continuamente la naturaleza y los métodos de la obra creadora de Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Escucha Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, y Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Quién fue el agente de la creación? Piensa en lo que significa que Él también haya muerto en la cruz. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Jesús hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Debido a que todas las cosas tienen su origen en Jesús, al principio, podemos tener la esperanza de que al final Él completará lo que ha comenzado, porque Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Capítulo 22, verso 13. ¿De qué te sirve saber que fuiste creado por Dios? Imagina si no creyeras en esto. ¿Cuán diferente te verías a ti mismo y a los demás? ¿Y por qué?